soy radical desde que nací. Y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Siempre radical. Yo no cruzo los dedos, me enfrento al entorno. 36 años desde aquel despegue, pero sigo a bordo. Alunizajes incógnitos, signos, símbolos y códigos. Soldado anónimo escupiéndote el fuego. En la trinchera siempre auténtico, no hay relevo. Another level, la esencia, la estratosfera, el ego. Esta ciencia del rap jamás y nunca será un juego. Por eso al recitar mis versos silencio a borregos. Repudio su estúpido intento. Con otra perspectiva en el terreno hago llegar más virus al enfermo, culpable con la doble H en el torrente sanguíneo. Contagio a los estrictos junto al conde en este ritmo. El exterminio de exponentes híbridos. Nuestra simbiosis es un puñetazo que arruina sus delirios. Ser radical es mi destino en el planeta hip hop. Desde el día cero hasta el último, fiel a esa misión. Y aunque algunos vientos alicios traigan malas nuevas, la paciencia se renueva, vida de estrategas. En la maleza, camuflaje, ataques de sorpresa. Los confiados regresan con un hueco entre las cejas. Situaciones complejas como las de Chernobyl. Otro contexto, humanos mutan aquí por el money. En la jungla maniobras pa' poder sobrevivir. Mantengo el norte respirando el mismo aire hostil. El despertador toma el control y se va al extremo. Como un cuchillo en la garganta suena su voz en los headphones. Un arsenal en su materia gris almacena pa' defender su visión mientras camina en la tierra. El tato toma el control y se va al extremo. Como un cuchillo en la garganta suena su voz en los headphones. Un arsenal en su materia gris almacena pa' defender su visión mientras camina en la tierra.